Todo un año esperando. Todo un año esperando. Llega el calor y vos vas a estar en llamas. Prepárate para la apertura de temporada 2009-2010 de Dimensión Cero. Sábado 19 de diciembre, 0 horas. I got a feeling. Vas a bailar, vas a saltar, vas a pasar el mejor verano de tu vida. Dimensión Cero. Dimensión Cero. La disco más grande de la región.